Bien, sin duda que una buena cosa con esta niña que no se quiere ir, que se encariñó con nosotros, y bueno, una buena cosa, como decía, es hablar con las instituciones que tienen que ver tanto con la investigación como, por supuesto, con la extensión, ¿no? Y bueno, una vez más recurrimos a nuestro ex compañero, el ingeniero Ricardo Barbá, técnico de aquí de Maldonado, para, por supuesto, ¿no? Ver su visión. Ricardo, los muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Bueno, muy buenos días para ti también, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la nota y los buenos días para los que están escuchando. Uh-huh. Ricardo, el otro día se realizó una reunión allí en la Rural de San Carlos con, bueno, presencia de todos los actores involucrados, ¿no? Tanto de la parte oficial, del Ministerio de Ganadería, parlamentarios, delegados de todas las gremiales del agro de aquí del departamento, en fin, y era una mesa abierta al que quisiera ir. Bueno, y por supuesto, bueno, los medios también estuvimos presentes allí, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste de las cosas planteadas, sobre todo por los productores, ¿no? Que son los que más la sufren, ¿no? Sí, bueno, un poco bastante movida la mesa, y se le dio la oportunidad a los productores, propone por parte de las autoridades, sobre todo del ministerio, de bueno, manifestar sus inquietudes, y bueno, llegar también a alguna posible solución, lo más pronto posible. Principalmente el problema que hoy están enfrentando los productores es la falta de agua, algunos incluso la falta de agua para el consumo humano, y bueno, ahí se ha resuelto a través de la intendencia. Pero bueno, en otros y muy bastante frecuente, ya muchos potreros están quedando sin agua. Aquellas aguadas que están, que nosotros siempre podemos decir que muy poca profundidad, esa zona que rápidamente se seca, y bueno, por ahí pasan los principales problemas. Algunos manifestaban ahí que han habido muerte de ganado que bueno, busca el agua en algunos potreros o casi todos algunos sistemas que se están quedando sin pasto, donde el ganado camina mucho para acceder al agua y también se queda sin fuerza y termina muriendo. Y ahí se detectaron algunas muertes que manifestaron los productores. Y bueno, por ahí van las inquietudes, y bueno, entonces que verán ahí la autoridad correspondiente cómo atienden, y algunas también manifestaban el acceder a raciones y bueno, en fin. Y ahí bueno, también se sociabilizó las medidas que hoy hay disponibles para aquellos casos que los productores que no cuentan con liquidez o disponibilidad de caja, también andan algunas oportunidades, algunas posibilidades de préstamo ahí en plaza. Y bueno, algunas alternativas están, evidentemente estamos todos esperando la lluvia, pero bueno, hay medidas que se pueden tomar para evitar justamente tener grandes pérdidas, o por lo menos disminuir lo que van a ser las pérdidas ante la falta de lluvia. Uh-huh. Ricardo, el otro día, esta audición pasada del Diario Rural, hablábamos con Eto Rubio, ¿no? Un poco como previo de referencia, como previo laboratorio de la gestión del pasto, también, para tomar un poco la temperatura de alguien que lo hemos charlado contigo, hace todo, ¿no? Y bueno, y en la medida de cómo venga la cosa, si está todo bien, hace todo bien, ¿no? Entonces era bueno tener esa referencia, pero que por supuesto no tiene que ser representativa de todo el departamento, ¿no? Y bueno, nos decía algunas cosas con respecto, por ejemplo, al Entore, que hacía 15 a 20 días como que la cosa se había cortado, el trabajo de los toros, las condiciones corporales también ya no eran las mismas. ¿Es lo mismo que tú observas en el resto del departamento? Sí, claro, el ejemplo, como tú bien dices, Héctor, que no es de ahora, sino sino que bueno, un trabajo que viene desde muchos años, trabajo que bueno, que él trata de corregir y bueno, concentrar todo lo que pueda la aparición, un periodo de aparición también acotado un tiempo, que ya viene un trabajo aparte de las previsiones que teníamos, bueno, de sequía, ya venía tomando algunas medidas. Y bueno, en este caso, ahí como tú bien lo dices, encaminó bastante bien. Pero en esos lotes, lo que es sobre todo con la presión, hay algunas medidas que tomó, como tú decías, ya no se ve el efecto, digamos, de la tablilla, porque justamente no, tampoco la vaca no tiene nada de verde como para poder levantar y manifestárselo. Uh-huh. Eso es una situación bien, bien real. Después a nivel de departamento, ahí bueno, ahí lo que es vaquillonada, gente que encaminó y pudo preñar esa categoría bien. Bueno, después lo que fue cabeza de aparición, y bueno, después ya empezamos a avanzar en el tiempo, donde se empezó a acentuar un poco más la sequía, se entró a complicar el tema de preñar los ganados. Por ahí algunas alternativas que tomaron los productores y que se recomienda, bueno, el diagnóstico de actividad ovárica, como para ver, pararnos a ver cómo estamos hoy, si el ganado bueno está preñado, si está ciclando, si está en anexo superficial o profundo, y a partir de ahí, bueno, con los recursos que tenemos, tomar decisiones, y el ganado que está preñado ya le podemos capaz que separar, empezar a priorizar aquel ganado que por ejemplo está en un anexo profundo, tomaron medidas de destete precoz en ese ganado, bueno, siempre viendo el objetivo que nosotros, la cantidad de torneo que nosotros necesitamos para este periodo, para la primavera, para el nacimiento de primavera. Y bueno, es un año que lamentablemente hay que tomar medidas, hay que echar mano al bolsillo. Y bueno, en aquellos casos, como mencionaba también, hoy hay algunas oportunidades para aquellos que lo deseen hacer, algunos préstamos que hay disponibles, para tomar medidas con ese ganado que no se mueve. Por ahí también tenemos otros escenarios. Este es un claro ejemplo de gente que quiere preñar ganado, y por otro lado tenemos gente que hoy quiere salvar esa vaca, ¿no? Uh-huh. Ya una situación es complicada, bueno, lo primero es bajar requerimientos. ¿Qué significa esa vaca que tiene ternero? Bueno, sacarle el ternero, y ese ternero, bueno, darle una suplementación, como para que también pueda salvar la vaca, bajar los requerimientos, salvar ese animal. Esa es una situación que también se vive en el departamento. Tenemos dos objetivos, dos situaciones, mucho más evidentemente, pero un extremo en que está buscando preñar la vaca y el otro que está tratando de salvar esa vaca. Es cierto, es cierto. Por supuesto, tú mencionaste varios temas allí, que forman parte también, por supuesto, de ¿no? El viejo titular del plan que lo hemos usado tantas veces, elementos a tener en cuenta, sin duda, ¿no? En el manejo fisiológico del ganado, en las pasturas, ante un evento de sequía extrema como esta, ¿no? Tú nombraste algunas herramientas por allí, pero bueno, que entran, por supuesto, en un paquete de recomendaciones que da el plan, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, estas herramientas están disponibles, y bueno, el efecto será aleatorio, pero mal no le va a hacer, ¿no? Claro, las alternativas están, no siempre te las menciona, pero siempre está en base a la uno las hace o las toma en base a las posibilidades que tiene cada situación, cada familia, cada establecimiento, y bueno, las realiza para que le vaya, digamos, no tan mal, porque evidentemente en estas situaciones que donde se entra a complicar, donde ya tenemos, yo decía el otro día 15 días, bueno, ahora ya hace 20 días que ya los ganados se han bajado de condición corporal, se ven diferentes situaciones, que bueno, también un poco lo que decía, que las alternativas están, el diagnóstico de actividad ovárica es una excelente herramienta justamente para para priorizar aquellos recursos, no hay que hacer del TP4 el ganado. Bueno, según lo que nos ve el diagnóstico de actividad ovárica, tenemos la posibilidad de hacer este temporario contabiliza para que el ganado está en aislamiento superficial. Las medidas están, y bueno, uno las implementa en base a las posibilidades que tiene cada sistema, cada situación. Sin duda. Otras, por supuesto, ¿no? Este tema estará un poco en carpeta y en primera página, ¿no? Hasta que esto empiece a cambiar, ¿verdad? Pero a su vez el plan también siempre tiene, va haciendo planificaciones para el año, ¿no? ¿Hay alguna cosa para destacar todavía? ¿O van a esperar un poco a ver cómo se resuelve este tema? Sí, como actividad, más próxima que tenemos, la actividad próxima el viernes, no recuerdo bien la fecha, tenemos una actividad muy grande, que es un predio de Sarandí de Chile, que es uno de los predios de laboratorio, que ya que está pequeño el pasto, en donde se va a mostrar una situación, hay un productor que está tomando medidas, en este contexto que bastante complicado, y bueno, por ahí es una jornada abierta, una jornada grande, para aquellos vaquinos, sobre todo los que estén más cerca, pero va gente de diferentes lugares. Pues está toda la cartelera de cursos de ganadero pecuario, que están abiertas las inscripciones, está abierta la inscripción del curso ganadero a distancia, uno de los cursos más grandes que tiene el plan, que tiene, está llegando a 20 años. Sí. Si no mal recuerdo, el buque insignia, como dicen algunos, están abiertas las inscripciones, pueden acceder así a la página web de Plan Agropecuario, en donde van a tener mayor información de este curso, un curso realmente muy completo, que lleva 8 meses, así que para aquellos que se están arrimando a la producción, o algunos que están empezando, o llevan algunos años, para tener una visión un poco más global de todo a nivel de sistema y los diferentes componentes que tenemos a nivel predial, está muy muy interesante, así que que se arrimen, que pregunten, y estamos a las órdenes. Y gente incluso que está volviendo, ¿no? Yo en general entrevisté a muchísimos participantes del CGD, y bueno, no solamente hay productores que están hace años en la actividad. Y después, hay una gama de gente que me dice, no, mirá, yo con el campo había tenido contacto cuando chico, después me fui a estudiar a Montevideo y ahora soy contador. Pero quiero volver y me pasaron el dato que este curso es una muy buena herramienta como para empezar a volver, ¿no? Y todo el mundo, lo primero que busca, que viene a veces con otras mentalidades, capaz que con otro tipo de empresa, en fin, dice, lo primero que tengo que buscar es información, ¿no? Y yo creo que el CGD en estos 20 años ha cumplido con eso, ¿no? Así que me sumo a la convocatoria, que realmente dicen ellos que los ha ayudado, ¿no? Ricardo, yo te agradezco por esta charla, y bueno, ya estamos cada tanto, ¿no? Poniéndonos al día, ¿no? Muchas gracias. Esperemos evidentemente que se concreten esas lluvias que por ahí se pronostican, que se han escapado, sobre todo acá. Se dieron alguna lluvia, pero muy poco milímetro, se han ido escapando, y bueno, como los productores pasamos mirando por arriba que se concreten esas lluvias, ¿no? Realmente. Esperemos que así sea. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo para ti y para todos. Gracias.